5, 6, 7, 8. Hola amigos, os habla Ana González. Comenzamos y aquí estamos de nuevo para hablar del programa cultural de Onda Campus. Empieza el espectáculo. Espero que, como siempre, estéis todos ahí, que estéis de alguna forma dispuestos a disfrutar de este momento de música y de cultura. Y, como siempre, nos dirigimos a vosotros, a estudiantes universitarios y a todos aquellos que sienten pues algo por la cultura. Hoy vamos a hablaros de múltiples opciones culturales que nos ofrecen, como sabéis, las distintas salas de la región. Habrá música de varios estilos, habrá buen teatro, una buena combinación para esta semana, pero sobre todo habrá un protagonista absoluto que será el musical Hoy No Me Puedo Levantar, que llega a Badajoz. Como siempre, os mostramos todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance y todo reunido en este escaparate cultural, porque aquí empieza el espectáculo. Este programa, recordamos que está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura y que para poder realizar este programa cuento con la ayuda de Álvaro Baena en la parte técnica. Perdido. Perdido en mi habitación, sin saber qué hacer, se me pasa el tiempo. Perdido en mi habitación, entre un montón de discos revueltos. Enciendo el televisor, me pongo a fumar, bebo una cerveza y me voy a emborrachar de tanto beber. No paro de hablar con esa pared. Perdido en mi habitación, busco en un cajón alguna pastilla que me pueda relajar, me pueda quitar un poco de angustia. No sé qué libro mirar. Y hoy empezamos el programa muy animado porque por fin llega Badajoz, uno de los musicales de éxito de los últimos años, y me refiero a Hoy No Me Puedo Levantar. Van a estar en Badajoz, en el Teatro López de Ayala, del 17 al 20 de marzo y van a ofrecer 7 funciones. Se trata de un espectáculo que desde su estreno ha batido récord de espectadores, con más de 2 millones de asistentes en cerca de 5 años de representaciones, y que ahora llega a Badajoz en el marco de su gira de despedida en España, que se va a prolongar hasta junio y julio de 2011 para luego marchar a Sudamérica. El musical presenta unos números espectaculares dentro de un espectáculo que dura cerca de 3 horas y media y que en la gira presenta pues el mismo contenido y elementos que los teatros donde está en temporada completa. De hecho, en Badajoz, para que os hagáis una idea, el montaje dura 3 días y se han necesitado 5 trailers para mover toda la escenografía, iluminación y el aparato de sonido, que en general pues suele ser, como sabéis, de muy alta calidad. Bueno, recordamos que en septiembre del año 92 Mecano dio su último concierto. Y desde aquel momento hasta hoy, raro es el día que no hay algún destello de lo que en su día brilló con tanta fuerza. A veces ha sido un fan por la calle pidiendo la vuelta del grupo, otras pues una melodía que se escapaba de alguna ventana, y muchas las emisoras que constantemente se han mantenido de forma voluntaria y lejos pues de cualquier presión promocional, en la bonita labor de enseñar a las nuevas generaciones y recordar a las ya más adultas lo que para muchos fue en su día pues la banda musical de unos años mágicos como fue el grupo Mecano. la conclusión tras 12 años de ausencia es que Mecano no está en el mundo de las listas de ventas y los premios, pero sí lo está, y de una forma muy presente en el mundo del alma, los sentimientos y sobre todo el corazón de los que, bueno, pues bailaron y gozaron con este grupo allá por los años 80 y 90. Ningún logro conseguido en tiempos pasados ha sido tan grande como este, y es por esta razón por la que se puso en marcha este musical Hoy No Me Puedo Levantar. Hay muchas canciones que de alguna forma han pasado la historia, como puede ser Maquillate o Hijos de la Luna, y para que nos hagamos una idea de la trascendencia que tiene este grupo, es que durante mucho tiempo fue éxito de ventas en España, como sabemos, pero también lo fue, por ejemplo, en Francia. Así que para los que os gustan los musicales, os gusta la música de Mecano, tenéis nada menos que 7 oportunidades el próximo fin de semana. Os recuerdo, el jueves habrá una función, el viernes y el sábado 2, y el domingo otras 2, y quedan muy pocas entradas, así que si queréis asistir al Teatro de Ayala a ver este magnífico espectáculo, id dándoos prisa. Las gardenias para ti, Hawaii, Bombay, a la luz del flexo, Hawaii, Bombay, nos damos un beso, amén. nos vamos ahora al Gran Teatro de Cáceres, donde, como sabéis, todos los jueves de marzo se celebra una actividad bajo el título Cáceres, como para tomárselo a broma, que son pues una serie de monólogos que se celebran en el Ambigú, en la sala 2 del teatro, con entrada libre, y que se celebra pues a las 9 de la noche, así que será el próximo jueves 17 de marzo. La organización dice que de alguna forma han creado un nuevo concepto de espacio escénico, donde la actualidad de la ciudad será desgranada por los working class, le llaman, en formato de humor y de cultura en estado puro, y que de alguna forma intenta de que el público pues participe también en alguna actividad. Está organizado por la Asociación Cultural Abuela Pluma y colabora Amstel y el Consorcio Gran Teatro de Cáceres. Así que el próximo jueves, el 17 de marzo, en la Sala 2, que es el Ambigú del teatro, a las 9 de la noche podéis asistir a esta actividad que, bueno, pues es un tanto original y curiosa, ¿no? El poder participar también de los monólogos y del humor que se pueda desarrollar en esta zona del Gran Teatro de Cáceres. Vamos a Cáceres para hablar del Festival Solidario de Cine Español, de esta ciudad que se hace mayor de edad, porque 18 años dan ya para muchas historias y anécdotas, pero sobre todo dan para mucho cine. Desde que en 1993 el festival comenzara con una entrega de premios en La Machacona, este evento pues se ha ido ganando poco a poco el cariño y sobre todo el respeto del público a base de calidad y buen cine. Ahora, tras 17 ediciones, como sabéis, los premios San Pancracio pues se han hecho mayores y es una institución en esta ciudad. Con el lema Ver Cine Español Ayuda, el certamen propone disfrutar de 31 horas de cine español repartidas en 12 películas y 57 cortometrajes de 8 comunidades autónomas, además de otras actividades paralelas, algunas de las cuales han tenido que reducirse este año debido al recorte presupuestario que ha sufrido la muestra, pasando de los 180.000 euros del año pasado a los 60.000 con los que cuenta esta edición. No obstante, pues el director del certamen y presidente de la Fundación Rebrós, Tinti Rebollo, ha señalado que la organización continúa con mucho ánimo a pesar pues de esas dificultades económicas y que esta reducción de presupuesto ha supuesto un reto para seguir organizando un festival que fusiona la cultura y la solidaridad, ya que la recaudación de todas las actividades se destina a la ONG Inti Raini y el Comité Ipiranga, dos organizaciones extremeñas que desarrollan su labor en Perú y en Brasil, respectivamente. Thank you. Y seguimos hablando del Festival Solidario de Cine Español de Cáceres, porque la cartelera del festival incluye títulos destacados de la producción española del último año, como Pan Negre, gran triunfadora de los últimos premios Goya con 9 galardones, Planes para Mañana, rodada en Cáceres, o La Extremeña, El Tesoro del Rey Midas, candidata al premio Goya al mejor largometraje de animación del 2011. Otros títulos que se podrán ver del 14 al 18 de marzo en los multicines Cáceres al precio de 3 euros y en tres sesiones cada día de proyección son Bon Appetit, Pájaros de Papel, Todas las canciones hablan de mí, Ver, Enterrado, Lope, Todo lo que tú quieras o también La lluvia, además de blog que se proyecta en la sección juvenil para escolares de los centros cacereños a partir de esta semana, que ya ha podido verse pues en Plasencia, Coria y en Arroyo de la Luz. Luego llegará la noche de los premios, que es la gala de los premios San Pancracio, que será el sábado, el día 19, en el Gran Teatro a las 8:30 de la tarde, y la organización dará a conocer los premiados de esta edición más adelante, aunque la Fundación Rebrós ha desvelado que el cocinero y propietario del restaurante Oquendo de Cáceres, Pablo Medrano, será el ganador del primer premio San Pancracio Jaime Parodi, al compromiso empresarial por su apoyo incondicional al festival, según informa el propio director. Además de las proyecciones oficiales, se celebra la cuarta jornada benéfica de cine y vinos con la colaboración de varios restaurantes de la ciudad, además de su taller el viernes día 18, que impartirá la actriz extremeña María Ballestero y que compartirá su experiencia profesional en escenarios y rodaje en España y Hollywood con alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático. Y terminamos hablando del Festival Solidario de Cine Español de Cáceres, haciendo referencia a otra actividad, el sábado 19 a la 1 de la tarde en el Hotel Ágora, donde se presentará el libro Hambre de Cine, una historia del siglo XXI a través de los famélicos con la gran pantalla, con la presencia de su autor, Israel de San Francisco. Y por la noche, después de la gala de entrega de premios, habrá un fin de fiesta en el Corral de las Cigüeñas a las 10:30 de la noche. A pesar de la coyuntura económica que ha provocado que se supriman algunas actividades, como Calle Mayor, que este año no contará con alfombra roja, las tazas solidarias o el concierto benéfico, el director del certamen Tinti Rebollo ha realizado una llamada a los cacereños para que participen en todas las actividades del festival para que este año sea el más solidario de todos. Así que animaros a ir a Cáceres el próximo fin de semana. Y vamos a terminar el programa de hoy haciendo referencia a dos actividades de la Sala Trajano en Mérida. Ahora nos vamos para hablaros de la actividad del viernes, el próximo viernes 18 de marzo, a las 9 de la noche, donde la compañía Producciones Seoane pone en escena el espectáculo La violación de Lucrecia, escrita por William Shakespeare. La gran actriz Nuria Espert vuelve a embarcarse en un ambicioso proyecto con un clásico de William Shakespeare, como es La violación de Lucrecia. Es un poema dramático en forma de monólogo, dirigido por Miguel del Arco, responsable de uno de los últimos sitios teatrales, como es La función por hacer, y el texto está basado en la leyenda del origen de Roma, las luchas por el poder y el papel de la mujer en la época. Así que os recordamos que está interpretada por la gran actriz Nuria Espert, que solo dura 90 minutos, así que el viernes, si estáis en Mérida, a las 9 de la noche podéis ver La violación de Lucrecia. Y hablamos ahora de teatro infantil en la Sala Trajano, porque el domingo, el 20 de marzo, a las 6 de la tarde, quienes quieran pues podrán ver a la compañía Galitum representar el espectáculo Golulá, de Andrea Bayer. La historia de esta obra de teatro es que había una vez un país, un hombre, Golulá, y a diferencia de otros países, en Golulá las personas eran todas diferentes, de diferentes especies, de diferentes formas, de diferentes colores, incluso las personas hablaban en idiomas diferentes, pero aún así todos se entendían. Lo más curioso de Golulá es que solo tenía una nube y ninguna más, una y ninguna más. Así que los habitantes de Golulá tenían miedo de perderla y por eso un guardián muy especial cuidaba de ella. Bunka, un gorila grande, fuerte y de gran corazón. En este país también vivía Lara, la mejor amiga de Bunka, una vanidosa y mandona niña. Bunka y Lara podían pasar horas juntos, jugando juntos, días o semanas. Pero un día el malvado Dr. Terrier robará la nube de Golulá y todo cambiará. La risa dejará de escucharse, los ríos comenzarán a secarse y los niños pues tendrán sed. Lara y Bunka comenzarán un viaje lleno de peligros por tierra, mar y aire para intentar salvar la única nube de Golulá. Está interpretada esta obra por Raquel Quizás, Chisco Casteleiro, Santiago Alonso y Suso Fernández, y está dirigida por Andrea Valle. Así que ya sabéis, el domingo, esta obra recomendada para niños a partir de 5 años, pero como ya sabéis, siempre recomiendo que bueno también veáis teatro infantil, porque hay de verdad verdaderas maravillas en este tipo de teatro. Así que el domingo a las 6 de la tarde, en la Sala Trajano, pues una cita con el teatro infantil, con el espectáculo Golulá. We'll be right back. esta semana se presentaba en Badajoz el programa de Teatro en Familia que patrocina Caja Extremadura y que, como viene haciendo año tras año, organiza pues teatro para toda la familia. Habitualmente lo hacía de enero a junio, pero este año con el recorte presupuestario pues ha dado para marzo, abril, mayo y junio, y en el que vamos a poder ver un domingo de cada mes pues una obra de teatro en familia. Se presentaba, como os decía, en Badajoz, y el próximo espectáculo será el domingo, el sábado 26 de marzo en el Teatro López Ayala, que es de donde se desarrolla esta actividad. Hablaremos de ello más adelante, la próxima semana, pero os recomiendo que anotéis este dato porque el espectáculo que se presenta el sábado 26, Bubble Bros, es un espectáculo muy especial. Obtuvo el premio MAS de teatro infantil el año pasado y ha conseguido el récord Guinness. La próxima semana explicaremos por qué, así que id tomando nota porque merece la pena ver este magnífico espectáculo. Six, seven, Bueno, nos despedimos de vosotros hasta la próxima semana. Aprovechad todas estas opciones, pasadlo bien y espero que no tengamos que cantar el título de la canción del musical del que hemos hablado esta semana. Pero aprovechad si podéis para ir a verlo porque merece la pena. Así que pasadlo bien y hasta la próxima semana.